a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí. Muy buenas tardes, nuevos oyentes de Radio Comunitaria Cuyum. Comenzamos con este programa que se llama La Chispa que Encienda la Voz del Pueblo. ¿Quién les habla? Amanda. Bueno, buenas tardes, yo soy Enrique y como siempre decimos, para terminar de presentar este programa, que este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Estamos en Barrio La Gloria, Manzana D, Casa 15, y bueno, hoy nos opera Patricia. Bueno, gracias Patri, y les comunicamos que nuestra vía de comunicación en Radio Comunitaria Cuyum es 155 10 59 72. Ya sabe, para que nos mande algún mensajito y para que nos cuente qué piensa sobre lo que estamos conversando. En este caso, para empezar así, para romper el hielo y comenzar con la información, tenemos pensado hablar el día de hoy, señoras y señores, del gran y criticado y alabado y no sé qué más podría decir, paro. El sí. Paro del 20N. Paro nacional del día de ayer, que bueno, para muchos ha pasado algo muy parecido con estas otras movilizaciones, grandes movilizaciones de masas que ha habido el 8 de noviembre y el 13 de septiembre pasados, ¿no? Por supuesto, esto tenía una característica, acá había una convocatoria específica que era de las centrales de trabajadores, una de las centrales de trabajadores, que es la CGT, que lidera el camionero Moyano, histórico burócrata. Sí, histórico burócrata sindical que claro, tuvo con casi todo. Ayer eran amigos del gobierno, hoy son acérrimos enemigos, bueno, y este otro chico que aparece, que empieza a despuntar, que es Micheli, que es uno de los dirigentes de la CTA disidente, mejor dicho, no de la CTA disidente, de la CTA que ganó las elecciones en la última convocatoria de esta central de trabajadores, que no fue reconocido por el poder, por el Ministerio de Trabajo, y que en consecuencia dejó al chupamedia de Yasky, que era el que perdió las elecciones, claro, justamente. Y el que estaba más a mano del gobierno, digamos, claro. En todo caso. Entonces, bueno, esa ha sido una de las características de este paro. Mucha gente ha criticado lo que es Moyano, su historia. Bueno, otro de los que se sumó desde la superestructura a esta convocatoria fue Barrio Nuevo, aquel que alguna vez dijo, si paramos de robar 2 años, arreglamos el país. Ah, claro, mirá vos. Y bueno, no se olviden que si dejan de robar 2 años se arregla el país. Bueno, y no sé si se acuerdan. Dejen de robar uno, por lo menos. Sí, el programa pasado también contábamos y comentábamos que Moyano fue también uno de los pocos, bueno, fue el único dirigente de una CGT que suspendió un paro por más tiempo, ¿no? Claro. En la época de Menem. Bueno, y acá más o menos algo pasó, porque en principio la convocatoria, que ya llevaba más o menos casi un mes, la iniciativa era paro y movilización. Era solo paro, claro, sin movilización. Entonces, claro, el sector cegetista de Moyano decidió que fuera sin movilización. Entonces eso cambió las características, ¿no? Pero así y todo, bueno, nosotros tenemos que ver que a nivel nacional, a nivel provincial, por lo que nos toca a nosotros, el paro fue rotundo y fue, tuvo la característica que incluso hasta estos propios dirigentes sindicales tuvieron que admitir, de que privó la unidad de clase, la unidad de los trabajadores, por sobre la diferencia de los representantes gremiales, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué esto? Porque hubo gremios que no adhirieron a la medida. Y sin embargo, sus representados sí estaban movilizándose o parando desde sus puestos de trabajo y sin realizar actividades de trabajo. Claro, eso concretamente, por ejemplo, los que no adherían eran comercio, y sin embargo, nosotros lo vimos acá en la provincia, en la ciudad, muchos comercios con las puertas cerradas, algunos eran detenidos por una o dos personas, prácticamente podría considerarse que eran sus dueños, Comercio, bueno, ese fue uno. Otro de los gremios que no adhirió fue el sindicato de vitivinícola. Y sin embargo hubo muchas bodegas importantes de la provincia que no trabajaron, ¿no? Que no trabajaron porque la gente no fue a trabajar. Con la excusa, muchos, de que no había, movilidad, transporte. También dijeron, bueno, si no hay movilidad, yo también me adhiero a la medida. O sea, pero no por una cuestión de comodidad, claro, ¿no? Sino sí, porque ellos podrían haberse preocupado en haberse organizado, claro. Agarra cada uno una bicicleta, o sea, tienen manera de... O se juntan dos o tres, claro, para subir un auto y compartir los gastos de combustible. Aún así, teniendo todas esas posibilidades, porque esto es un poco para confrontar con todas las declaraciones que se han hecho desde el gobierno provincial y nacional, ¿no? Pasando por todos los capistotes de este gobierno, ¿no? Que salieron a decir que este era un paro de apriete, fue un paro de piquetes, y, o sea, como que si el piquete hubiera ha sido la obligado, causa claro, de que la gente no fuera a trabajar. Y no, porque esto se viene demostrando hace tiempo, que se viene demostrando que la clase obrera ya está cansada, los trabajadores y el pueblo en general ya están cansados de todas las cosas que estamos viviendo. Entonces se organizan, entonces esperan que larguen la primera idea para tomarla y aceptarla y llevársela como propia, como en el caso de este paro, por ejemplo. Claro, pues. Largaron un paro, bueno, listo, protestamos, nos adherimos, nos movilizamos o no vamos a trabajar directamente, y bueno, de alguna manera se expresan. Y sí, o sea que por eso nosotros decimos también que acá también privó la autoconvocatoria en muchos sectores, ¿no? Entonces, la autoconvocatoria en ese sentido de decir, bueno, yo no voy, yo me sumo. Claro. Y algunos sectores que sí se movilizaron, ¿no? Personalmente, de acá de Mendoza, yo tuve la suerte de conversar con dos sectores importantes. Uno fue la bancaria, donde los mismos trabajadores dicen que la ellos... ¿Bancaria o un trabajador bancario? Un trabajador bancario, pero de la bancaria, o sea, de digamos que del gremio de la bancaria. Sí. Pero bueno, él era un trabajador. ¿Y qué me dijo? Que si no hubiera sido, esto para negar lo que están diciendo desde los medios de desinformación y la misma presidenta que sale a decir que la gente está obligada a hacer el paro. El muchacho me decía que ellos mismos obligaron a sus gremios a que se participara del paro. O sea, que sus propios compañeros de trabajo junto a él, o sea, que todos se organizaron para exigirle al gremio que hiciera algo y que se sumara. Claro, o sea, que fue un reclamo de base, de la claro. asamblea de trabajadores hacia sus dirigentes gremiales. Claro, porque dice que hacía rato que esto... me dijo una palabra que no la podemos repetir porque estamos al aire. Que hacía rato que estos tipos no hacían nada por defenderlos a ellos y sus intereses como trabajadores, porque se quejaba por el tema del impuesto al salario, que a ellos se los ve afectados, sí, ellos se ven afectados en eso, y con el tema de del salario familiar y con todas las cosas que ellos también sufren, aunque estén en una oficina atrás de un escritorio, ¿no? Claro. Bueno, ese es un caso. Y otro caso fue que le pregunté a unos colectiveros que estaban abajo de sus colectivos, o sea, los habían parado y bueno, habían parado sus colectivos y ellos estaban ahí a la orilla de la calle. Entonces, bueno, les pregunté a ellos también, porque se estaba hablando mucho en la mañana de que desde el gremio de los colectiveros, que es Cipemón, Estaban frenando y estaban obligando a los trabajadores a hacer el paro. Bueno, ellos me dijeron, fueron muy claros, me dijeron, mirá, como en todos lados es obvio que no todos siempre van a estar de acuerdo. O sea, eso lo veo, bueno, lo veo lógico, no en todos lados vamos a estar de acuerdo. Pero sí dice, la mayoría está dispuesto a hacer el paro. Dice, otros han salido a trabajar, otros hemos salido a trabajar, me decía el tipo. Y bueno, nos han parado y bueno, estamos acá esperando que nos dejen ir. Claro. Pero a todos nos afecta, dice, el tema del impuesto a las ganancias. Pero bueno, hay quienes están no porque no les pareciera justo el reclamo que estaban haciendo, ¿no? Él lo que me daba a entender era que hay quienes están más dispuestos a luchar que otros. Uh-huh. Eso fue lo que me dijo. Pero no porque no le pareciera que fuera un paro justo, ni que no debieran hacerlo porque son unos locos o porque están hablando de algo que no existe realmente. Y tengamos en cuenta que hay mucha propaganda en contra de estas cosas, ¿no? En contra de estas herramientas que tienen los trabajadores para expresarse. Y bueno, y la prueba está que estamos como estamos, justamente por no recurrir a este tipo de herramientas, ¿no? Hemos visto ya históricamente, ¿no?, que cuando se lucha se logran conquistas, ¿no? Claro. Entonces hoy hay una situación muy concreta, que es la que se denuncia, que es la que convocó a este paro y a esta movilización, que es, primero, el impuesto a las ganancias en el salario, o sea, el impuesto al trabajo, como nosotros lo hemos denominado en algunos aspectos, y mucha gente ya lo está denominando así, el impuesto al trabajo. Segundo es la inflación, ¿ah? Una inflación que, digamos, los logros que se consiguen en la lucha, a través de la lucha en las discusiones paritarias, se terminan licuando y perdiendo, ¿ah? Porque aparte el aumento se paga en cuotas, ¿ah? Y la inflación es incontrolable, claro. sigue. Es en cuota, pero también todos los días. Claro, entonces, la inflación también es en cuota, pero es diaria. Pero claro, es y diaria. Y no tiene tope, en cambio, claro. Nosotros sí, nos proponen discusión salarial con tope. Claro, con tope. La otra es, toda una situación deficitaria de las obras sociales, ¿ah? Justamente por las denuncias que hacen estos dirigentes de que hay parte de la recaudación que se hace por el ANSES, de los aportes y contribuciones que hacen tanto trabajadores como empleadores hacia el sistema de obras sociales, que es retenida por el Estado y no es devuelta para la reinversión en la salud de los trabajadores del sistema de obras sociales sindicales, ¿no? Entonces, bueno, ellos hablan de casi 15.000 millones de pesos. Es muchísima plata esa. Indudablemente que muchos de estos dirigentes se sentirán que al no tener el manejo de ese dinero, se le pierden muchas posibilidades de hacer grandes negocios, que es lo que nosotros siempre denunciamos de estos burócratas sindicales, ¿no? Uh-huh. Pero eso tiene otra contrapartida, que es una mala prestación para el trabajador, ¿no? Entonces, bueno, ese era otro de los ejes de esta convocatoria y de este reclamo. La otra era lo que vos ya dijiste, que es la desigualdad que hay para algunos trabajadores que cobran salario familiar y otros que no. O sea, una discriminación que hay para el cobro de salario familiar en algunos trabajadores. Basado en un planteo, digamos, que lo manejó en su momento también Menem, ¿no? Menem lo hizo, Cristina también lo hizo, ¿no? En eso podemos ver. Y la otra es el tema de la precarización del trabajo. A través de que se precariza el trabajo. Primero, del achatamiento salarial, con el impuesto al trabajo por un lado. La inflación por afuera. Creo que de otra manera se precariza el trabajo, manteniendo muchos sectores de la clase trabajadora con contratos o negros. ¿Cómo será que el Estado Nacional tiene estadística del trabajo en negro? Y dice, bajó, subió. ¿Ah? Ay, mirá, ¿cómo pueden ser tan tan caraduras, ¿no? Que hoy día, por ejemplo, escuchaba a la Cristina, que hablaba y decía que, a la cretina esta, decía que cómo puede ser que pobres los trabajadores que estaban en negro, porque dice, los trabajadores que han hecho paro y están en blanco, por lo menos, dice, los cubre su salario, se les cubre el salario de todos modos, pero y los que trabajan en negro, pero mujer, no deberían trabajar en negro. ¿Cómo ella, que es la reina de lo popular y lo nacional, permite que exista gente que todavía trabaja en negro? Claro. O sea, es ridícula. Claro, quiere decir que ellos son conscientes, claro, y saben dónde está, y saben, claro, cuánta gente es, porque ellos tienen estadísticas. Claro. Y encima se preocupan de esa gente. En vez de decir, bueno, este paro es para que justamente deje de haber trabajadores en negro, o deje de haber trabajadores con estos contratos basura, que son consecuencia de la ley de flexibilización laboral que Menem hizo y el gobierno de los K sigue sosteniendo en los mismos términos, ¿Ah? Porque sigue habiendo trabajadores que están contratados tres meses, se le va renovando, siempre sí, para una empresa terciarizada que después cambia de nombre y es la misma empresa. Y pasan años trabajando en el mismo lugar con distintas empresas y con distintos contratos, claro, o sea, renovando el contrato. Y que no se les reconoce la antigüedad, porque cuando cambian de empresa pierden la antigüedad y cosas por el estilo. Y ellos son conscientes de esa situación. Es más, ellos fomentan esa situación porque también hay planes nacionales donde supuestamente el Estado subsidia y paga parte del salario del trabajador, ¿sí? Justamente para eso tiene que haber un contrato especial, porque no entra como cualquier otro trabajador. Claro. Tiene un contrato. Entonces, una parte subsidiada por el Estado Nacional, hay otros que hace el Estado Provincial. Y bueno, esto quedó clarito para hablar en concreto, ¿no? En lo que pasó en la Renault en Córdoba, ¿sí? ¿Por qué a la ministra de Industria los trabajadores la insultan, la escupen, mientras quiso dar un discurso? Porque se inauguraba una nueva línea de producción, no sé de qué nuevo coche de la Renault se iba a hacer. Y de atrás, tras cartón, que tuvo que dejar en la tarima donde estaba dando el discurso esta mujer, sin terminarlo, por lo menos que no fuera claro lo que decía, justamente por el abucheo y los insultos de los trabajadores, a cartón seguido, De La Sota quiere aprovechar esta situación y hacerse el popular. Enfrentan el discurso al gobierno nacional y a la ministra, y los trabajadores también lo empiezan a insultar, claro, a abuchear, y se tiene que terminar bajando. ¿Justamente por qué? Porque en Renault es una de las empresas donde la mayoría de los trabajadores en estos últimos años que están ingresando son contratados con estos contratos basura, donde subsidia una parte del Estado Nacional, otra parte del Estado Provincial, y la Renault lo único que hace es super explotarlo a los trabajadores con jornadas de 10, 12 horas y llenándose los bolsillos, justamente porque tiene obra más que barata, o sea, obra, claro, de mano de obra baratísima, claro, gratis, si se quiere, para lo que producen los compañeros. Es nada lo que está pagando. Bueno, y ahí está quedando un poco claro el porqué del paro, el porqué de las movilizaciones y el porqué de las luchas del pueblo desde hace un tiempo hasta ahora. Nos vamos a ir un corte y enseguida seguimos con mucha más información. Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio. Qué cosa fuera la masa sin cantar, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carnes con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fue, qué cosa fuera la masa sin cantar, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor desfasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fue, qué cosa fuera la masa sin candela. Si no no creyera en lo más duro, si no creyera en el deseo, si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro, si no creyera en cada herida, si no creyera en lo que rondé, si no creyera en lo que esconde, hacerse hermano de la vida, si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que lucha, qué cosa fuera la masa sin cantar, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para hacer. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera. ¿Estás cansado de la sintonía fina? Escuchá La Chispa, que encienda la voz del pueblo, todos los miércoles a las 19. La plata que usted te paga no los alimenta. Seguís escuchando La Chispa, que encienda la voz del pueblo. ¿Sí o no? Me hace una seña. Sí, estamos bien, ¿no? Bueno, estamos bien. Desde ya queríamos mandar un gran saludo a todos los compañeros trabajadores que se encuentran hoy en su puesto de trabajo pegado a la máquina escuchando La Chispa, que encienda la voz del pueblo. Tenemos el ejemplo de los chicos de IMSA, IMSA Win, que nos están escuchando, un saludo para ellos. A los chicos de Flowser y también a los chicos de... ¿cómo es que se llama este? Puta, no me sale. Bueno, después, ¿cuál? No sé. No, bueno, es una metalúrgica también, que también hay gente ahí conocida que por ahí nos escucha. Después cuando nos acordemos, seguimos. También le aclaramos que nos pueden escuchar más tarde por vía Facebook en La Chispa Mendoza. Y les recordamos que estamos en Barrio La Gloria, Manzana de Casa 15. Y aprovechamos. Vamos a seguir para redondear un poco esta historia de lo que fue el paro de ayer, ¿no? O sea, nosotros al principio dijimos que esto había tenido una magnitud quizás superior a lo que fue las movilizaciones masivas del 13 de septiembre y del 8 de noviembre. Y lo decíamos que porque justamente había una convocatoria que era visible. Es un sector de clase que es concreto, ¿no? Acá no es cuestión de clase media, clase más media, menos media. Claro, acá somos clase trabajadora. Es la clase trabajadora, la clase que vive, que produce y vive de su trabajo, ¿entendido? Entonces, y se expresó masivamente a lo largo y a lo ancho del país. Hoy nos han bombardeado, por supuesto, tanto la prensa oficialista, con todos los medios televisivos y escritos que hoy tiene el gobierno nacional, y la prensa opositora, con dos o tres, que es el grupo mayoritario, el enemigo acérrimo de este gobierno. Sí. Y es patético, ¿no? Porque uno muestra, Con títulos grandilocuentes, el paro, bueno, hoy como el triunfo de los gremios muestra en realidad los claro, que muestran a muestra, favor claro. En realidad o te muestran que el triunfo glorioso que han tenido los gremios como gremio claro, como gremios institución opositor, claro como oposición y como institución del sistema, porque no dejan de ser una institución del sistema. Y te muestran del lado de cómo lo ve el gobierno, claro. Lo mal que ha estado y qué sé yo. Sí, sí, que se ha tenido a la gente rehén, que se les ha obligado a no trabajar porque no se les cortaron las vías de comunicación, o sea, los medios de movilidad. Ahora, los dos análisis tienen la soberbia de quienes comparten el poder, ¿no? Uh-huh. Y el desprecio hacia los trabajadores o hacia las capas populares de pensar de que la gente se mueve porque hay un jetón, hablando mal y pronto, ¿sí? Como puede ser el Gordo Moyano, el Gordo Barrio Nuevo, o el otro que quiere apuntar a de nuevo como es Michelli, que si no la gente no se mueve. Claro. Y por otro lado, la presidenta, todos los funcionarios del gobierno, que creen que somos tan tarados los trabajadores, que nos dejamos engañar, o nos dejamos presionar, o nos dejamos amedrentar por las actitudes patoteras o violentas, como ellos califican, de los sindicalistas. Bueno, señores, ni una cosa ni la otra. La clase obrera se expresó porque se viene expresando en cientos de miles de luchas, en cientos de miles de conflictos que se dan en las fábricas, en los centros industriales, se viene dando una conflictividad donde el trabajador, independientemente de su sindicato, está dando una pelea. Independientemente de los amigos del gobierno, está consiguiendo defender su dignidad y está consiguiendo reivindicaciones a partir de la lucha. Entonces, acá no hay papá y mamá, ¿no? ¿Ah? Papá bueno, mamá buena, papá malo, mamá mala, ¿ah? O sea, que castiga, ¿no? Acá acá hay una cuestión de clase, una cuestión que se está manifestando, que nosotros lo venimos tratando en varios programas de La Chispa. Y bueno, por ejemplo, eso que vos decís se ve manifestado acá en Mendoza con el tema de los maestros, por ejemplo. Claro. El SUTE no se adhirió al paro directamente, no convocó al paro, no se movilizó nada. Y sin embargo, hubo muchas escuelas donde los maestros directamente o no fueron a trabajar o hicieron asistencia y asamblea dentro de los puestos de trabajo. Sí. Y también tenés que contar la cantidad de padres que no mandamos, me incluyo, a nuestros hijos a la escuela para honrar el paro, digamos, de alguna manera. Sí, o sea, también tuvo que ver eso, o sea, muchos niños ausentes. Y mi hija, por dar un ejemplo, si no llega en colectivo puede llegar caminando a la escuela porque es cerca, y sin embargo no la mandé. Bueno, o sea, justamente, porque acá hay una situación de movilización de masa, claro, que viene... Se viene manifestando, tuvo su expresión en el 13 de septiembre, tuvo su expresión el 8 de noviembre, muy a pesar de mucho. Nosotros decíamos que hay sectores que lo ningunean, lo niegan y lo rechazan, ¿no? Uh-huh. Con esto del paro también está pasando lo claro. mismo. Cuando la señora presidenta dice que esto no fue ni piquete, ni paro, ni huelga, que fue un apriete, está ninguneando claro. la situación. La situación de la clase, ¿no? Claro, está negando que hubo millones de trabajadores en este país que decidieron decirle por un día no vamos a trabajar, ¿no? Los que se quieren apropiar de la del triunfo, como vos decís, que es lo que muestra el grupo opositor de desinformación, dándole todo el crédito a la organización gremial institucional del gremio, también se equivoca, claro, ¿no? ¿Ah? Porque muchos trabajadores también se han movilizado y no tienen nada que ver con estos dirigentes, no los quieren, los rechazan, ¿ah? Entonces, y después tenemos el caso que vos misma decís, que son los trabajadores y las trabajadoras de gremios que no adhirieron y sin embargo hicieron paro, hicieron asamblea, se movilizaron. Bueno, y después están los sectores, por supuesto, como siempre, los izquierdistas, ¿ah? Que hacen una negación de lo que es la situación de masa y se manejan por la información que da la misma prensa burguesa, ¿no? la prensa burguesa, que dice, no, estos los llevan de las narices, están tan arreado como vaca. Claro. ¿Ah? Son los negritos estos que no entienden nada, y bueno, unos van por el chori, estos van porque se un día de no laburo. Claro, ¿verdad? Sí. Entonces, eso es lo que quiso mostrar la prensa burguesa en todos los medios de información, como nosotros lo llamamos, y algunos compraron ese discurso. Entonces, ¿por qué convoca a Moyano, que es un traidor a la clase? No vamos a hacer paro. ¿Por qué? Claro. ¿Ah? Si claro. Yo estoy haciendo paro, yo estoy trabajador, estoy haciendo paro. No, el Gordo sabemos que es un burócrata y que está prendido ahí, y que lo que él busca y lo que discute son millones y millones en negocio, ¿no? Bueno, entonces, esto viene a ser también, porque también lo tenemos que ver así, como que intentó ser pongámosle un paño de agua fría a todas estas luchas que hay, porque hay lucha acá, lucha allá. Lo dijimos la semana pasada, en el programa de la semana pasada hablamos de el frigorífico Ofal, la cerámica, sí. Hablamos de los conflictos acá en Mendoza con los trabajadores del ex Instituto COSE, con del Hospital Español, de la gente de los fenómenos del Hospital Español, la gente del Tribunal de Cuentas de la provincia, que también los trabajadores administrativos del Tribunal de Cuentas. Entonces, había una serie, contamos en la situación de los de las trabajadoras en Santa Fe, en Santiago del Estero, no se me mezclan. No, y un montón de lucha, si nos quedó corto el tiempo de claro. Las últimas nombramos y las que nada no pudimos, las que no pudimos desarrollar las nombramos nada. Entonces más. Todo eso está ahí, y eso lo está generando, no lo está generando ni la prensa opositora ni los gremios que se tildan de opositores, porque justamente también estos gremios terminan actuando en contra de los trabajadores en los conflictos puntuales, que es el caso del frigorífico Ofal, que hablamos la semana pasada. Claro, trata directamente con el gremio de camioneros. Claro, que es el dueño de la empresa que claro. Los contrata a los trabajadores. Entonces, ayer llaman a un paro, pero hace 15 días más, ponele 20 días que están en conflicto estos trabajadores, y más de 20 días. Y sin embargo no se acercan a darle ni media claro, respuesta. Bueno, justamente, o sea, mirá, ayer Moyano y sus socios Piumanto se jactaban de la unidad de acción, de la clase, de la lucha y de la dignidad de los trabajadores, todo el discurso, pipí, popó, viste, todo muy bonito. Sí. ¿Ah? Pero hoy, los compañeros del frigorífico Ofal, que fueron despedidos, quieren hacer un corte para demostrar y enfrente de la empresa, y fueron reprimidos por la patota del sindicato. Claro. Entonces, ayer éramos uno solo, éramos trabajadores unidos y en la lucha. ¿Ah? Claro. Y hoy son los... Esos trabajadores están molestando a la patrona, la anda a cagarlos a palo. Claro, son los loquitos. Caguémoslo a palo. Claro, no se vienen a negociar con el sindicato, porque justamente el sindicato no los quiere representar. Claro. Ahí lo comentamos la semana pasada, que es el caso de que que está por un lado el sindicato de camioneros y por otro lado el sindicato de la carne. Ninguno de los dos se quiere hacer cargo de la conflicto. ¿Por qué? Porque la empresa a los cuales ellos le están reclamando la efectividad del trabajo, y en este caso la recuperación de los despedidos, es una empresa terciarizadora de mano de obra que pertenece al sindicato de camioneros. Entonces, bueno, acá tenemos la vuelta de todo esto. Pero eso decíamos, que lo de ayer fue magnífico, en la medida en que lo veamos, es desde el punto de vista de clase, de la claro. clase trabajadora, de aquel que vive de su trabajo, y en eso los sindicatos no entran, porque ellos viven de los trabajadores, no viven de su propia producción. ¿Ah? Bueno, eso es un poco la... Bueno, nos vamos a ir un corte y enseguida seguimos con más información. Que no te ajusten el dial. Escuchá la chispa que encienda la voz del pueblo en la 89.3 Radio Comunitaria Cuyum.

Pero también ha habido planteos como que la violencia, que el piquete es violento. Sí. Que eso es violencia, es aplicar violencia sobre el resto de la población. Y así como es violento el piquete, han hablado de fascismo, ¿no? Que son prácticas fascistas, ¿no? Estos progres hablan de fascismo, ¿no? Ahora, yo, esto que estamos contando recién de los trabajadores de OFAL, donde el sindicato de camioneros es dueño de la empresa que los explota, terciariza y explota para el frigorífico, y hoy reprime a los compañeros, sí. o el caso, o si no son ellos, ha sido el sindicato de la carne, pero claro, el sindicato de la carne, en vez de tomar esa representatividad, los reprime a los compañeros, claro. ¿Ah? Entonces eso es fascismo, ¿no? Sí, sí. Eso es fascismo, esa es la, y también es fascismo esta experiencia que nos contaron gente amiga de Córdoba, que se dio en FADEA, la fábrica de aviones, ¿no? No solamente fabrican aviones, sino también fabrican satélites y otro tipo de cosas también que no me puedo acordar. Pero bueno, claro, son cosas importantes, no es que hagan aviones. Sí, sí, recordemos que esta es la vieja empresa que tuvo en su momento estuvo el control de la Fuerza Aérea Argentina, ¿no? Sí. Que por ejemplo, se dedicaba justamente a producir los aviones para la Fuerza Aérea Argentina, que con el tiempo, con los ajustes del capitalismo monopolista estado durante el gobierno de Menem, se desactivó y de a poco se ha ido reactivando. Ahora, ¿qué pasa? La gente que controla esto es la gente que está con el pibe Recalde de Aerolíneas Argentinas, o sea, está que de la Cámpora, que es uno de los capitotes de la Cámpora, hijo de ese traidor que es el Recalde, claro. Ese traidor no hijo, hijo de traidor no deshonra a su padre, es traidor también. Bueno, estamos hablando del diputado Recalde, que bueno, que presentó esa ley nefasta de la ART, pasándose por el traste a la clase trabajadora. Y lo hemos hablado en otro programa. Bueno, ¿qué pasó en la FADEA, la fábrica de aviaciones de Córdoba? Bueno, en simples palabras, un poco habla de, en este artículo que vamos a pasar a desarrollar, habla de que se quiso hacer un adoctrinamiento de cierto grupo de compañeros. Empezaban con en realidad habían hecho hasta una lista negra, si se quiere, de unos 300 compañeros adoctrinables, que los tenían más o menos fichados desde la fábrica, los que se ven un poquito más combativos que otros, claro, más rebelde, los mandaban al adoctrinamiento, ¿cierto? El tema era que los tuvieron durante 14, o sea, casi durante 40 días, durante 8 horas, con psicólogos y guardias en la misma empresa, ¿no? Iban a trabajar y los metían en una sala, claro, era un curso, digamos, era como un curso intensivo de adoctrinamiento. De comportamiento. Claro. Los compañeros la denominaron la Cromañón. Claro. O sea, de ese grupo eligieron a 30. Claro. A 30 que eran los que durante esos 40 días iban a accionar sobre su cerebro, digamos. Claro, o sea, como que les querían hacer un lavado de cerebro para qué sé yo, tener mejores. Y justamente, ¿por qué le pusieron Cromañón? Es medio ¿cómo se llama? Tétrico, ¿no? Porque les quemaban el boche. Claro. Aunque sí, suene feo, pero suena feo, pero vos imaginate la situación de los, claro, compañeros metidos ahí durante 8 horas, 40 días seguidos, que te estén diciendo cómo te tenés que comportar y qué sé yo. Bueno, hubo muchos que no se dejaron doblegar, y algunos por terminar con ese hastío que estaban por ese momento que estaban pasando, algunos les daban la razón, les decían que sí para que los dejaran ir. Claro, y la otra que intentaron hacer fue crear un sindicato paralelo. Acá estoy viendo que dice: promovieron, impulsaron y terminaron creando un sindicato trucho, STA, Sindicato de los Trabajadores Aeronáuticos. regenteado por el director de la fábrica. O sea, el director de la fábrica. Ah, era el secretario. El secretario, ajá. Mirá vos. Bueno, qué copado para. O sea, esto, qué copado para Fadea, ¿no? Claro, esto no es fascismo, ¿no? Esto no, no es fascismo, amedrentar por la necesidad del trabajo de un obrero, hacerle un trabajo de formación política e ideológica, en favor de un, digamos, de un patrón, porque este de última es patrón. La cámpora, sí, en este caso acá, es como, es un patrón, que es el que controla la fábrica, ¿no? Claro, bueno, el tema es que si no me equivoco, fue hasta que un compañero se cansó de esto e hizo una huelga de hambre, que se hizo público, y bueno, y tuvieron que venir todos a. Además de que los compañeros se quejaban ante sus gremios, ¿no?, de esta situación. Claro. Y como venimos diciendo, no obtenían ninguna respuesta. En ese momento no eran todos gremios unidos. Hubiera pasado ayer, capaz que conseguían respuesta, ¿no? Claro. Ayer éramos todos gremios, claro, todos por eso. Y todos peleábamos juntos. Hoy ya algunos, claro, ya cobraron. Y antes no, claro, antes tampoco. Antes tampoco, claro, eran obreros, todos obreros y todos unidos. Entonces, por lo tanto, no tuvieron ninguna respuesta del gremio que los nuclea. Y bueno, se tuvieron que hacer valer de la astucia de un compañero que, cansado de esta situación y al negarse, parado, dice acá, desde su dignidad y la de su familia, porque fue él quien se quedó varias noches en ayuno y con el apoyo de su familia, ¿no? Claro. Se quedó con su familia alrededor. Bueno, y resultó ser que después de 17 días... No, estoy diciendo cualquier cosa. Bueno, la cuestión es que se resolvió el conflicto a partir de esto, ¿no? Fue este compañero que hizo esa huelga de hambre, todo bueno. Pero ¿cómo? O sea, ¿por qué vamos a esto? Porque a través de la lucha fue la única manera que se pudo terminar con este fascismo, claro, y con este atropello que se estaba haciendo ante los derechos humanos, sí, y la dignidad de estos trabajadores. Claro, esto, bueno, esto sí que es fascismo, ¿no? Y acá hay responsables concretos, ¿no? Son el director de la fábrica, es Recalde como responsable de toda el área que tiene que ver con las empresas de digamos, de aerolíneas, y el gremio fue APTA. Claro, APTA, y después este otro gremio turucho que se creó, ¿no? Ajá. Bueno, los compañeros de acá salieron fortalecidos, acá se dio una pelea formidable contra esta práctica nefasta, y ojo, porque esto acá tuvo esta característica, ¿no?, que fue tan violenta. ¿Por qué? Porque justamente estos trabajadores ya se venían expresando y manifestando en que no estaban de acuerdo con el régimen de trabajo, que estaban pidiendo las reivindicaciones, estaban pidiendo equiparación con otros trabajadores del sector, porque ahí hay metalúrgico, mecánico, entonces, y estaban cobrando salarios muy por debajo de eso. Claro. Independientemente, también supuestamente están trabajando para una empresa que es del Estado y que tendría y de un Estado que se dice nacional y popular, y que tendría que tener consideraciones para los trabajadores distintas, y sin embargo tiene las peores, ¿no? Porque hay superexplotación, sobre turnos que extienden las posibilidades, bueno. Y la gota que rebalsó el vaso fue este intento de adoctrinamiento, claro, hacia los trabajadores, porque, ¿no?, lo que intentaban era que, bueno, que todos fueran unidos y organizados. Claro. Y no jodieran y no reclamaran, eso es fácil. Esto, ¿no?, es lo que pide la presidenta cuando dice que nos unamos todos los trabajadores. ¿Sí? Unámonos todos los trabajadores y no rompamos las pelotas, me, claro, parece. Yo creo que es el sentido de esto. Uh-huh. Y eso es lo que quisieron hacer acá. Y acá, bueno, queda demostrado, porque encima el titular o el jefe de esta empresa que vos estabas hablando, Recalde. Es uno de sus seguidores, de sus más, sí, queridos, sí, súbditos, es el, digamos, palo de la cámpora, claro, que, bueno. Entonces ahí demuestra qué clase de nacional y de popular, de qué clase de innacional e impopular es este gobierno, ¿no? Así, bueno, que ese y fue fascista, el conflicto de la FAE, entonces Bueno, también teníamos para comentar una situación que se había dado en una empresa. Por esto estamos, esto que estamos comentando ya ha sido antes de este paro. O sea, quiere decir que demasiadas razones teníamos los trabajadores para, claro, para manifestarnos, independientemente de quién convocara y de los gordos y los flacos y los nuevos y los viejos y todo eso. Claro, el pueblo ya viene viene acumulando innumerables luchas e innumerables razones por las cuales pelear, ¿no? No solamente por estar a favor o en contra de un gobierno que no nos representa y que no nos conviene y que no nos tiene en cuenta, si se quiere también. Claro. Bueno, y también teníamos un caso que queríamos comentar antes de irnos, terminarlo. Por ejemplo, acá tenemos el caso de esta fábrica en Tandil, ¿no? Pánico, uh-huh, dice: trabajadores de SATA tomaron la planta industrial. Esta es una... Pánico en la burguesía es el título, o sea que está muy bien. Y sí, porque cuando el pueblo se organiza, claro, es cuando ellos empiezan a... Dice, la empresa... A la empresa es multinacional de origen italiano, se dedica a producir una amplia gama de productos de última generación con capacidad de producción de 35.000 toneladas anuales destinadas a la industria autopartista, siendo su producción principalmente para la exportación y provisión a las terminales automotrices locales. O sea, altos costos laborales que hacen que los pedidos sean trasladados a Brasil, México, Europa, bueno, pam, pam, pam, pam, pam, bueno. El tema que acá los trabajadores que están involucrados con el, me imagino por lo que dice, con la ESMATA, también cansados de que los verduguen, del peloteo, sí, de salarios atrasados y cuantas cosas más, tomaron la planta. No, y además que han arremetido directamente contra ellos porque les han mandado 19 telegramas de suspensión por 30 días sin goce de sueldo, o sea que, claro, los han dejado un mes sin laburar a los compañeros que han estado reclamando por sus reivindicaciones básicas, ¿no? Esto ha sido antes del reclamo, o sea, después viene el reclamo. O sea, el conflicto nace por eso, por las suspensiones sin goce de haberes. Por ahí viene. O sea, la empresa decía, ellos tienen todas las explicaciones, dice acá, que el dólar no es competitivo, hay altos costos laborales, sí, todas las excusas que pone hoy el sistema para poder llevar adelante sus negociados, su cometido, que es el achatamiento del salario y la precarización de los trabajos, ¿no? Así bueno, que bueno, como vemos, la clase se sigue organizando. No, sigue organizando, dando pelea, y lo importante de todo esto es que independientemente de quiénes se muestran en la superestructura para convocar o intentar dirigir, está surgiendo la propia organización de los trabajadores en forma independiente, ¿no? En algunos casos autoconvocado, en otros casos eligiendo sus representantes legítimos en la base. Y a partir de ahí le están dando pelea al sindicato, a las patronales y al gobierno también, con esta magnífica manifestación que hubo el día de ayer, donde prácticamente se paralizó el país, más allá de los dimes y diretes de los discursos y de las acusaciones de uno a otro. Los trabajadores hicimos paro, no laburamos, no fuimos al trabajo, tuvimos algunos la posibilidad de movilizarnos, otros no, otros hicieron una asamblea, otros trabajaron a media máquina, otros también trabajaron medio día y decidieron hacer paro el resto del día, como pasó con el comercio acá en Mendoza. Bueno, ese por un lado, ¿no? Bueno, y antes de irnos, yo quiero desde este programa La Chispa, queremos hacer mención y un recordatorio para un luchador que se destacó en los últimos años, y este último año fundamentalmente, en la lucha contra la mega minería. Estamos hablando de Darío Moreno, un compañero, un amigo de la Asamblea de Tinogasta, que lamentablemente el fin de semana pasada decidió poner fin a su vida, abrumado por muchos problemas personales, y digamos que el pueblo y perdió un dirigente de su clase, ¿no? O sea, un dirigente que estaba comprometido con la defensa del medio ambiente, con la defensa del medio social, de su lugar donde habitaba, y bueno, y dio una gran pelea, y bueno, y dejó un ejemplo en buena hora a muchos otros luchadores que se manifiestan a lo largo del oeste argentino contra las empresas megamineras. Y bueno, ya también aprovecho este comentario para comentar y convocar e invitar a la 19ª UAC, Unión de Asamblea Ciudadana, que se hace este fin de semana en San Juan, el sábado 24, domingo 25 y lunes 26. Bueno, como siempre, el tema central es la lucha contra la megaminería, contra el modelo extractivista, secante y contaminante, que son la minería a cielo abierto, de la cual San Juan es uno de los que grandes, de los que padecen grandemente este flagelo, y bueno, y ante los embates que hay para el resto de la provincia de querer voltear las leyes que benefician de alguna manera al pueblo y que desfavorecen a estas grandes, a estas multinacionales, estos monopolios megamineros, y bueno, y cómo se organiza otro año de resistencia y de combate hacia la mega minería. Y bueno, todo en este marco del recuerdo del amigo Darío Moreno, que ya no está con nosotros. Bueno, compañero Darío, hasta la victoria siempre. Desde aquí, desde Radio Comunitaria Cuyum y La Chispa, nuestro sentido homenaje y recordatorio de por siempre. Bueno, hasta el próximo programa de La Chispa, que encienda la voz del pueblo. Hasta el próximo miércoles, nos vemos. Chao, hasta el miércoles. Nos escuchamos. Mejor dicho.